Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Hola, buenos días, son las 12:50. Estas son las noticias de FLM Radio. Tenemos con nosotros a Luis Suárez. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. A Juan Villacieros. Hola Juan. ¿Qué tal Fernando? A Mónica García. Hello. Hola, ¿qué tal Mónica? Y a Emiliano Hernández también. Hola, ¿qué tal? Y Joaquín Rosillo. Muy buenos días, informativo navideño y nuevo director. Sí, señor. Qué va, qué va. Y Fernando Moreta, que les habla. Pasamos a los titulares. Belén en la Fundación del Lesionado Medular. Os contaremos también el programa de actividades que la FLM tiene para la Navidad de 2016. Hablaremos sobre la batucada de Ávila. Granada, Almería, Murcia, Alicante y Valencia en alerta naranja por lluvias. Ahora ampliamos la información. Como todos los años hemos hecho el Belén en la entrada de, bueno, de la zona de día, como lo sabéis, ahí entrando a la derecha. Y bueno, ¿qué han sido las novedades? Pues aparte de que las figuras han sido hechas una a una por el aula de plástica, que ahora las describiremos, luego se ha hecho una ingeniería para intentar hacer un río viviente. Y para esto, pues Basilín nos lanzó una idea de añadir un río con un cauce de un tubo plástico al que se le puso unas piedras, una bomba eléctrica para impulsar el agua. Luego David nos incorporó todo el equipo eléctrico para echar en marcha todo este asunto. Y bueno, en principio ha habido problemas hidrodinámicos con el flujo del agua del río, pero poco a poco se solucionará. Y se solucionó, se consiguió ese flujo y bueno, y antes de Navidad lo dejaremos perfectamente funcionando. Después, con la ayuda del taller de informática, varias de las piezas y de los elementos que veis en el Belén han sido impresos o imprimidos en tres dimensiones. Y entonces la pregunta es, ¿qué piezas han sido? Venga, pensarlo y venir a describirnos al taller de radio. Os esperamos a ver si sabéis cuáles son las que se han hecho. Después, lo que sin embargo en el Belén ha resultado un éxito han sido las figuras hechas en el taller de plástica, una a una. Son preciosas, especialmente el burro. Alguien que conocéis lo hizo. Alguien muy burro, ¿no? Sí, alguien muy burro, la verdad es que lo hizo y quedó bastante bien. Herodes, si os fijáis en él, os inyecta terror incluso. Y los reyes están muy figurativos. Oye, y las ovejas parece hasta que andan, ¿eh? La verdad es que al final ha resultado un éxito. Bravo. Yo tenía una duda, Luis. Como sí, diseñador de belenes, ¿es un puesto bien, bien pagado? O... Realmente no he tenido la gratificación que esperaba, porque en el Christmas número 5 que está, veréis cómo se hizo el diseño y bueno, cuál era la intención. Y de hecho es muy parecido, lo único que en forma de L en vez de solo en una mesa. Pero la verdad es que lo he pasado muy bien. Vamos, que no has cobrado ni un euro. Efectivamente. O sea que, por favor, esos bombones que veo por aquí dando vueltas, a ver si al menos me gratificáis con algo de eso. Pero el equipo ha funcionado muy bien. Bueno, y a continuación pasaremos a comentaros el programa de actividades que la Fundación del Lesionado Medular tiene para estas Navidades del 2016. Comenzaremos el jueves día 9 con una salida, una visita guiada al centro de Madrid a partir de las 14:45. El viernes día 30, desde las 12 y en el Salón de Actos, tendremos Quick 2016. Sábado 31, a partir de las 12, en el Salón de Actos también vamos a tomar las uvas por la mañana para celebrar la finalización del año. El lunes 2 de enero, desde las 11, tendremos una salida al Mercadillo Navideño de Vallecas. El martes día 3, también desde las 12 del mediodía y en el Salón de Actos, celebraremos un Trivial Pursuit. El miércoles 14, a partir de las 5 de la tarde, veremos la cabalgata de Vallecas, la cabalgata de Reyes. Y el jueves, desde las 12 del mediodía, también en el Salón de Actos, celebraremos el campeonato de dominó. El pasado viernes 16 tuvo la Batucana en la apertura, participó en la apertura de una gala benéfica, una gala sobre la discapacidad en Ávila. A continuación tenemos la opinión de la profesora, de una de las profesoras que fue con nosotros allí a la presentación. Esto empezó porque, bueno, yo desde siempre he estado muy conectada con la diversidad funcional, desde que nació mi hermana con parálisis cerebral, y en mi tiempo libre me dedicaba a las batucadas. Entonces yo tuve una idea de hacer una batucada accesible para todo el mundo. Entonces fui, conocí a Maro y a Coco, que estaban en la asociación, estaban creando la asociación de Ático 13, y les propuse mi idea, que era hacer una batucada con personas con diversidad funcional. Y entonces pues ya ahí se generó la idea de hacerlo en concreto a personas del barrio, y fuimos por el barrio solicitando el permiso para hacer esta batucada. También ella nos va a hablar ella misma sobre los ritmos y las proyecciones que tenemos para el futuro. ¿Qué tipo de ritmo y qué proyectos futuros tenemos? Y bueno, pues llegar a este punto es muy gratificante porque hemos trabajado mucho, y el futuro pues es poder cada vez más tocar esto en la calle. Por ejemplo, este año queremos tocar en la Batalla Naval de Vallecas y participar otros años, por ejemplo, en los carnavales de Vallecas y participar con otras batucadas de Vallecas. Pues los ritmos que empezamos a hacer fueron samba reggae, luego Filgue, que es un percusionista muy bueno, es un indigente, nos enseñó el funky, y ahora mismo estamos haciendo el Kalashnikov, que son unos ritmos de movimientos de resistencia que se tocan a nivel europeo, incluso mundial, pues que se hacen en las manifestaciones para reivindicar que haya pues una educación de calidad, sanidad gratuita, etc. Bueno, Fernando, pues cuéntanos, tú como participante de Batucana, integrante de este grupo de Batucada, cuéntanos cómo fue la experiencia. Bueno, esto fue una experiencia para mí muy gratificante, una de las mejores experiencias que he tenido. Teníamos un público enorme, grandísimo, que fue muy agradecido, recibimos muchos aplausos. Me encantó la experiencia, la verdad. Y a mis compañeros creo que también le encantaron. ¿Y cómo sentisteis ahí en ese pedazo de escenario? He estado viendo las fotos contigo antes. Pedazo de escenario con las cámaras de la televisión regional realizando ahí en directo el programa. Nos dio un subidón, ¿no? Aparte es un subidón. Luego cada uno estábamos concentrados en hacerlo lo mejor posible. No estábamos pendientes a la cámara porque si no... No cogíamos el ritmo, así que pues nada. Fue bastante bien, fue bastante mejor de lo que esperaba. Oye, a mí me ha llamado atención lo del ritmo de las manifestaciones. ¿Hay uno de los ritmos de las batucadas que son para manifestaciones? La mayoría usan como para manifestarse. Juan tiene que saber de eso. Ah, los de Comisiones Juan. Y eso, sí, claro, esa gente. El Sindicato Joven de Comisiones Obreras de Madrid también tiene una batucada que acompaña a todas las manifestaciones que se vienen celebrando en Madrid. En este caso, la batucada. Despertando a la gente y cosas de esas. Más o menos. Sí, en este caso, la batucada que usamos nosotros no es para manifestarnos. Fenomenal. No para rehabilitarnos y divertirnos y participar en. Claro. Y ejercitar los brazos y todo eso. Hay personas que, por ejemplo, Mari José, que ella participa con la boca, ella la toca con la boca. Hay otros que lo tocan de alguna manera, hay otras que tocan el silbato. Y más o menos se rehabilitan de alguna manera y ganan un poco de movilidad. De habilidad y movilidad también. Fantástico. La verdad es que muy, además de divertir. Sí. Sirve como rehabilitación, la verdad es que es una idea genial. Pues enhorabuena a Batucana, a todos vosotros, a Yago, a vuestros profes de la asociación. Sí, sí, que son los encargados. Y bueno, cerramos esto como a ver cómo suena Batucana, ¿no? Sí, no, sí. Pero antes vamos a escuchar la opinión. Escuchamos la opinión de Ana Soriano, que fue como representante allí. Y bueno, ponlo, Joaquín. Pues a mí el acto me ha parecido precioso. Ya lo he visto más veces, no este concreto, os he visto actuar a todos y siempre me siento cada vez más orgullosa, como si fuera la primera vez. Os admiro muchísimo. Cada vez que os escucho me hacéis llorar, pero porque siento que sois personas excelentes, aunque luego veo el día a día y digo, qué pesado, pero de verdad que sois geniales. Para mí siento mucha admiración por todos vosotros. Seguir así, porque además de tocar ya en Ávila y sitios de esos, podéis llegar a ser mucho más conocidos y dominar mucho más la música. La música es un instrumento que acerca. Y vosotros lo estáis consiguiendo. Felicidades y gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias. A ti. Y eso que estaban escuchando es la batucana, lo que tocamos en Ávila. Para mí suena muy bonito. ¿Sí? Seguimos con la noticia. Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y el sur de la provincia de Teruel están en alerta naranja debido al temporal que azota el Mediterráneo y que está causando trombas de agua y vientos fuertes. Las 6 provincias se encuentran en alerta por esta gota fría, que no comenzará a remitir hasta hoy por la tarde, de manera que el tiempo no experimentará una mejoría hasta el martes. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, advierte de acumulaciones de agua en estas zonas de 150 o incluso de 200 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. La lluvia viene acompañada de viento fuerte, de componente este, con intervalos de muy fuerte, especialmente brusco en la costa murciana, Comunidad Valenciana y Baleares. En esas zonas se esperan vientos del nordeste fuertes 7 a 8 y olas hasta de 6-4 metros. Este viento hace que la situación en las zonas marítimas, tanto costeras como de alta mar, sea muy adversa. Protección Civil ha pedido a los ciudadanos de todas estas zonas que eviten desplazarse en coche durante los episodios de lluvia más intensos y por las zonas de barrancos y que retiren sus vehículos de zonas inundables. Las nevadas serán muy significativas hoy en las sierras más orientales de la Andalucía y de Teruel, con la cota de nieve en torno a 1.200-1.500 metros. La EMET espera que esta situación comience a mejorar a partir de hoy, aunque el temporal de viento y mar probablemente persista a lo largo del martes en algunas zonas. Y ahora pasamos con la predicción del tiempo para esta semana, con Emiliano Hernández. Durante esta semana persistirán dos tipos de situaciones meteorológicas. La primera será un anticiclón que nos dará temperaturas muy bajas y días despejados, es decir, muy similar al día que tenemos hoy. Los siguientes días tendremos una situación de borrasca, la cual dará lugar a precipitaciones muy intensas, sobre todo en la parte de Levante, es decir, a partir de Valencia hasta el Estrecho. Y hasta aquí las noticias de FLM Radio. Si alguien tiene alguna cosa que decir, algo que comentar. Recordarles lo que ha comentado Luis, que os fijéis en el Belén, a ver qué cuatro objetos de nueva tecnología están ahí integrados. Y quien los descubra, pues que se pase por la escuela de radio, a ver si los acertáis. Y os regalamos un bomboncito, invita a la casa. ¿Vale? Cuatro objetos, recordad, impresos con la impresora 3D. ¿Sabéis lo que es la impresora 3D? Es alta tecnología de la Fundación. Bueno, buena semana para todos, que seáis muy felices y hasta el próximo lunes en directo. Que paséis buena semana. Cuando son las 1:06, nos despedimos. Hasta luego. Deseo que os paséis una semana excelente y os deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Y que los reyes os traigan paraguas, porque van a hacer falta, ¿verdad, Emiliano? Sí, sí. Feliz verano.